hambre, no más muerte, no más guerra y más vida. Más vida, más vida, hey. Todas mis canciones se llaman vida. Todas mis canciones se llaman vida. Todas mis canciones se llaman vida. Al menos hasta que la muerte me muestre las heridas. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Otro soñador o soñadora que se atreve a cruzar el umbral al ensueño. La frecuencia que une el palpitar de la ciudad con nuestras curiosidades, análisis y relatos variados. Todo ello con la mística ambientación de lo inexplicable. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Listen to them. Children of the night, what music they make. En episodios anteriores. Aloha. Superviviente al apocalipsis del tedio. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo en las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad sin sueño. Y esta noche, recuerda que para mí siempre es de noche. Cuando llega el día, duermo y soy otra persona. Otras personas. Esta noche nos vamos a alejar un poco del terror. Esta noche te invito a una larga travesía a pie, por montes absolutamente desconocidos por los turistas, en una antigua región de los Alpes que penetra en la Provenza. Esta noche vivirás a través de tus sentidos auditivos o imaginativos un cuento profundamente conmovedor y lleno de simbolismo, que nos hace reflexionar sobre la relación entre la raza humana y en su, a veces, olvidada madre, a través de una narración sencilla, pero llena de garra. El autor presenta una historia que habla de amor sin condición, de la perseverancia y del poder transformador de los actos individuales, por pequeños que parezcan. Este relato, escrito con una prosa poética, está escrito por Gian Giono, 1895-1970, quien fue un escritor francés de la Provenza, de origen modesto y formación autodidacta. Considerado como uno de los novelistas más interesantes del siglo XX en el país galo, según André Malraux o André Gide. Movilizado 4 años durante la Primera Guerra Mundial, participó en Verdún y en Kemmel, donde fue herido de gravedad. Entre 1934 y 1935, fue miembro de la Asociación d'Escrivains et Artistes Révolutionnaires, filocomunista, colaborando en publicaciones de izquierdas, con la que rompió prematuramente por su decidido compromiso pacifista. Sus campañas y textos antimilitaristas, entre ellos Refus d'obéissance en 1937 a favor del desarme universal, le costaron estancias en prisión en el 39 y en el 44. Fue encarcelado 7 meses sin cargos tras la liberación. Aunque hubiera manifestado su oposición al nazismo, se prohibiesen obras suyas durante la ocupación e incluso cobijase miembros de la resistencia y fugitivos comunistas y judíos. después de la Segunda Guerra Mundial, fue represaliado y no pudo publicar durante varios años. A pesar de haber recibido la Legión de Honor en 1932, fue elegido miembro de la Academia Goncourt en 1953. Su primera novela de resonancia, Colline, 1928, Premio Brentano, constituye una exaltación de la Tierra, concebida como un ser vivo y sensible. Todos los errores del hombre vienen de que imaginan caminar sobre algo inerte, pero sus pasos se imprimen sobre auténtica carne. Todo un anticipo a la teoría de Gaia en Europa. Durante toda su vida y obra, mostró un marcado interés por la naturaleza, el pacifismo y los valores humanos, abogando por la búsqueda de la felicidad en el modo de vida sencillo en el medio rural, como el del artesano o el campesino, y el fomento de las relaciones en la comunidad. Si bien se cuidó mucho de hacer proselitismo, insistía en que cada cual había de buscar su propio camino. Ya sexagenario, manifestaría su oposición a las centrales nucleares. En su obra, El paisaje tiene un papel relevante. Entre otros textos, dejó escritas frases como: es evidente que estamos cambiando de época. Es necesario que hagamos balance. Tenemos una herencia dejada por la naturaleza y por nuestros antecesores. Los paisajes han sido estados del alma y aún pueden serlo para nosotros mismos y para aquellos que vendrán después. I'm the mountain rising high. It's the way that I survive. El relato que nos ocupa hoy, El hombre que plantaba árboles, fue resultado del encargo en 1953 por la editorial estadounidense Reader's Digest de un relato sobre alguna persona inolvidable. Giono lo escribió la noche del 24 al 25 de febrero de 1953 sobre un personaje inventado, por lo que la editorial lo rechazó, publicándolo entonces Vogue el 15 de marzo de 1954 en Estados Unidos como The Man Who Planted Hope and Grew Happiness, el hombre que plantaba esperanza e hizo crecer la felicidad. Renunciando Giono a sus derechos de autor en esa y en todas las ediciones posteriores. Desde entonces, las ediciones y traducciones se han sucedido por todo el mundo, existiendo también versiones sonoras como esta. En 1987, Frederick Back realizó un corto de animación basado en el texto, que obtuvo el Oscar. El relato comienza en 1913 y abarca más de tres décadas, siendo reales los lugares en que transcurre. Pronto se despertó el interés sobre la supuesta existencia del prota, Eleazar Rouvier. Pero Giono declaró en una carta al director del Departamento de Aguas y Bosques en Digne en 1957: estimado señor, siento mucho decepcionarlo, pero Eleazar Bouffier es un personaje inventado. El motivo fue el de hacer que se ame al árbol, o, más exactamente, hacer que se ame plantar árboles, que siempre ha sido una de mis ideas más preciadas. O, si lo juzgo por el resultado, el objetivo lo consiguió este personaje imaginario. El texto que usted leyó en Trees and Lives se ha traducido al danés, finés, sueco, noruego, inglés, alemán, ruso, checoslovaco, húngaro, español, italiano, yidis y polaco. He cedido mis derechos gratuitamente a todas las reproducciones. Un americano me vino a ver recientemente para solicitarme la autorización para publicar una edición de 100.000 ejemplares del texto para distribuirlas gratuitamente en América. Lo que, por supuesto, he aceptado. La Universidad de Zagreb ha hecho una traducción al yugoslavo. Este es uno de mis textos del cual me siento más orgulloso. No me produce ni un céntimo. Y es porque cumple aquello por lo que fue escrito. Si le fuera posible, me encantaría reunirme con usted para hablar precisamente de la utilización práctica de este texto. Creo que ya es hora de que se haga una política del árbol, aunque la palabra política no me parezca nada adecuada. Muy cordialmente, Gian Giono. Traducción a partir del original en francés por Francisco Figueroa, Fundación Asalgueiras. Respetando las intenciones de Gian Giono ya indicadas, se permite el enlace y la reproducción sin ánimo de lucro, citando el origen y esta dirección en internet. Creo que ya nos hemos puesto en contexto. Con esta carta de Gian Giono te dejo con su preciada obra, la cual regaló a la tierra. Pero antes de empezar con el cuento, déjame avisarte, no te pierdas en la profundidad del bosque. Puede que termine a un paso del abismo. Sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Mi hogar se esconde en lo profundo del bosque, junto a las raíces de la montaña. Le prometí a Gandalf que os mantendría a salvo y a salvo estaréis donde os llevo. Creo que disfrutaréis este otro. Es una composición propia. Escuchad, bajo la bóveda de dormidas hojas, los sueños de los árboles se desvelan cuando las alas de la foresta son verdes y frescas y el viento sopla del oeste. Regresa a mí. Regresa a mí. Y proclama que mi tierra es lo mejor. Oh. El hombre que plantaba árboles, Gian Giono. Para que en el carácter de un ser humano se desvelen cualidades verdaderamente excepcionales, hace falta tener la buena fortuna de poder observar sus actos durante muchos años. Si esos actos están despojados de todo egoísmo, si la idea que los guía es de una generosidad sin parangón, Si hay certidumbre absoluta de que no han buscado recompensa alguna y de que además ha dejado marcas visibles en el mundo, entonces se está sin riesgo de error ante un carácter inolvidable. Hace unos 40 años hice una larga travesía a pie por montes absolutamente desconocidos por los turistas, en esa antigua región de los Alpes que penetra en la Provenza. Esa región está delimitada al sureste por el curso medio del Durance, entre Sisteron y Miravieu, al norte por el curso superior del Drôme, desde su nacimiento hasta Die, al oeste por las planicies del condado de Benaisin y las estribaciones del Monte Ventoso. Comprende toda la parte norte del departamento de Alpes de la Alta Provenza, el sur del Drôme y un pequeño enclave del de Vaucluse. Eran páramos desnudos y monótonos. En el tiempo que emprendí el largo recorrido por esos despoblados, de 1200 a 1300 metros de altitud, allí no crecía más que la lavanda silvestre. Atravesaba esa comarca por su parte más ancha y, tras tres días de camino, me encontré en medio de una desolación sin igual. Acampé junto a los restos de una aldea abandonada. No me quedaba agua desde la víspera y necesitaba encontrar más. Aquellas casas aglomeradas, aunque en ruinas, como un viejo nido de avispas, me hicieron pensar que tiempo ha allí hubo de haber una fuente o un pozo. De hecho, había una fuente, pero seca. Las 5 o 6 casas sin tejado, roídas por el viento y la lluvia, la pequeña capilla con el campanario desplomado, estaban dispuestas como lo están las casas y las capillas en aldeas vivas. Pero toda vida había desaparecido. Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en esas tierras sin abrigo y elevadas hacia el cielo, el viento soplaba con una violencia insoportable. Sus rugidos sobre los cadáveres de las casas eran como los de una vieja fiera salvaje, interrumpida durante su comida. Tuve que levantar mi campamento. A 5 horas de marcha, aún no había encontrado agua, y nada podía darme la esperanza de encontrarla. Por todas partes había la misma aridez, las mismas matas leñosas. Me pareció vislumbrar, a lo lejos, una pequeña silueta negra, de pie. La tomé por el tronco de un árbol solitario. Por casualidad, me dirigí hacia ella. Era un pastor. Una treintena de ovejas rebosaban tumbadas sobre la tierra ardiente cerca de sí. Me dio de beber de su cantimplora y, un poco más tarde, me condujo hacia su aprisco en una ondulación de la meseta. Obtenía el agua excelente de un pozo natural muy profundo, sobre el que había instalado un torno rudimentario. Este hombre hablaba poco. Es la costumbre de los solitarios, pero se notaba que estaba seguro de sí mismo y confiado en esa seguridad. Esto resultaba insólito en aquel lugar despojado de todo. no vivía en una cabaña, sino en una verdadera casa de piedra, en la que se veía muy bien cómo su propio trabajo había restaurado las ruinas que allí encontró al llegar. El techo era sólido y estanco. El viento que lo golpeaba producía en las tejas un ruido como el del mar en las playas. Su casa estaba en orden, su vajilla lavada, el suelo barrido, su escopeta engrasada, su sopa hervía en el fuego. Entonces me di cuenta de que también estaba recién afeitado, que todos sus botones estaban cosidos sólidamente y su ropa remendada con el cuidado minucioso que deja invisibles los remiendos. Compartió su sopa conmigo y, cuando después le ofrecí mi petaca de tabaco, me dijo que no fumaba. Su perro, tan silencioso como él, era amistoso, pero sin zalamerías. De inmediato se había dado por supuesto que pasaría la noche ahí. El pueblo más cercano se encontraba a más de día y medio de camino. Y, además, yo ya conocía perfectamente el carácter de los raros pueblos de esa región. Hay 4 o 5 dispersos en las laderas de estos montes, alejados unos de otros, entre bosquetes de robles albares, al final de caminos carreteros. Están habitados por leñadores que hacen carbón con la madera. Son lugares donde se vive mal. Las familias se apretujan unos contra otros en ese clima de una rudeza excesiva. Tanto en verano como en invierno, incomunicados, exasperan su egoísmo. La ambición irracional alcanza cotas desmedidas en su deseo de huir de aquel lugar. Los hombres llevaban su carbón al pueblo en camiones y después regresaban. Las cualidades más sólidas se quiebran bajo esta alternancia perpetua de situaciones extremas. Las mujeres cocinaban rencores a fuego lento. Había rivalidad por todo, desde la venta del carbón hasta el banco en la iglesia. Virtudes que luchan entre ellas, vicios que luchan entre sí, y por la incesante lucha general de vicios y virtudes. Por encima de todo, el viento, igualmente incesante, irrita los nervios. Había epidemias de suicidios y numerosos casos de locura, casi siempre asesina. Que no fumaba, fue a buscar un saquito y lo vació sobre la mesa, formando un montón de bellotas. Se puso a examinarlas una tras otra, con mucha atención, separando las buenas de las malas. Yo fumaba mi pipa y le propuse ayudarle. Me dijo que eso era asunto suyo. En efecto, viendo el cuidado que ponía a su trabajo, no insistí más. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando el montón de bellotas, en buen estado, fue lo bastante grande, las contó en grupos de 10. De este modo, iba eliminando aún las pequeñas o las que estaban ligeramente agrietadas, al examinarlas con más detenimiento. cuando tuvo ante sí 100 bellotas perfectas, paró y nos fuimos a dormir. La compañía de este hombre daba paz. Al día siguiente le pedí permiso para descansar todo el día en su casa. Lo encontró perfectamente natural, o, más exactamente, me daba la impresión de que nada podía molestarlo. Este descanso no me era necesario en absoluto, pero estaba intrigado y quería saber más. Hizo salir su rebaño y lo llevó a pastar. Antes de salir, sumergió en un cubo de agua el saquito donde había puesto las bellotas que había elegido y contado cuidadosamente. Me di cuenta de que a guisa de cayado llevaba una barra de hierro tan gruesa como un pulgar y de alrededor de 1,50 m de largo. Hice como el que camina relajadamente y seguí una ruta paralela a la suya. El pasto de sus animales estaba en el fondo de una hondonada. Dejó el pequeño rebaño al cuidado del perro y subió hacia el lugar donde me encontraba. Tuve miedo de que viniera a reprocharme mi indiscreción, pero no fue así en absoluto. Era su camino y me invitó a acompañarlo, si no tenía nada mejor que hacer. Iba a 200 metros de allí, hasta un alto. Llegado al lugar que él quería, comenzó a hincar su barra de hierro en la tierra. Hacía así un agujero en el que ponía una bellota. Luego volvía a tapar el agujero. Plantaba robles. Le pregunté si la tierra le pertenecía. Me respondió que no. ¿Sabía de quién era? No sabía. Suponía que era un terreno comunal, o quizás fuera propiedad de personas a quien no les preocupaba. A él le daba igual no conocer los propietarios. Plantó así 100 bellotas, con sumo cuidado. Después de la comida, volvió a seleccionar sus semillas. Creo que fui bastante insistente en mis preguntas, porque las respondió. Hacía 3 años que venía plantando árboles en esas soledades. Ya había plantado 100.000. De aquellos 100.000, habían germinado 20.000. De esos 20.000, contaba con que todavía se perderían la mitad, a causa de roedores o de todo aquello que es imposible de prever en los designios de la providencia. Quedaban 10.000 robles que iban a crecer en este lugar donde antes no había nada. Fue entonces cuando me interesé en la edad de ese hombre. A simple vista, tenía más de 50 años. 55, me dijo. Se llamaba Eleazar Bouffier. Había sido un propietario de una granja en el llano, donde vivió. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se retiró a la soledad, donde asumió el placer de vivir tranquilamente con sus ovejas y su perro. Juzgó que esa comarca se estaba muriendo por falta de árboles. Añadió que, no teniendo ocupaciones muy importantes, había resuelto poner remedio a ese estado de las cosas. llevando yo mismo en ese momento, a pesar de mi juventud, una vida solitaria. Sabía cómo aproximarme con delicadeza a las almas solitarias. A pesar de ello, cometí un error. Mi juventud, precisamente, me inclinaba a imaginar el porvenir en función de mí mismo y de una cierta búsqueda de la felicidad. Le dije que en 30 años estos 10.000 robles estarían magníficos. Me respondió muy sencillamente que si Dios le conservaba la vida, en 30 años habría plantado tantos otros que estos 10.000 serían tan solo como una gota en agua de mar. Ya estaba estudiando, además, la reproducción de las hayas y cerca de su casa había montado un vivero con ayucos. Los ejemplares que había protegido de sus ovejas con un cercado espinoso crecían hermosos. También estaba pensando plantar abedules en los fondos del valle, donde me dijo que había una cierta humedad remanente varios metros bajo la superficie. Nos separamos al día siguiente. Siguiente, comenzó la guerra del 14, en la que estuve aislado durante 5 años. Un soldado de infantería no tenía ni oportunidad de pensar en árboles. A decir verdad, esa cuestión no me había impresionado. La consideré como un juego, una colección de sellos, y la olvidé. Pasada la guerra, me encontré con un minúsculo subsidio de desmovilización y un gran deseo de respirar un poco de aire puro. Fue así, sin ideas preconcebidas, salvo esa, cómo retomé el camino de aquellos parajes desolados. La comarca no había cambiado. Sin embargo, más allá de la aldea abandonada, percibía a la distancia una suerte de neblina grisácea que cubría los montes como una alfombra. La víspera había vuelto a pensar en aquel pastor que plantaba árboles. 10.000 robles, me dije. Ocupan verdaderamente un espacio muy grande. Había visto morir demasiadas personas durante 5 años como para poder imaginar fácilmente la muerte de Eleazar Bufido. Además de que cuando se tiene 20 años, se considera a los hombres de 50 ancianos, a quienes no les queda nada más que morir. No estaba muerto. No estaba muerto. Incluso estaba bien Lozano. Había cambiado de oficio. Ya no poseía más de 4 ovejas. Pero, en compensación, 100 colmenas. Se había deshecho de los corderos porque ponían en peligro sus plantaciones de árboles. Pues me dijo, y lo constaté, no se había preocupado lo más mínimo por la guerra. Había continuado plantando, imperturbable. Los robles de 1910 tenían entonces 10 años y eran más altos que él y que yo. El espectáculo era impresionante. Me quedé literalmente sin palabras y, como él no hablaba, pasamos todo el día en silencio, paseando por su bosque. Tenía en 3 secciones 11 kilómetros de largo y 3 kilómetros en su parte más ancha. Al recordar que todo había brotado de las manos y del alma de ese hombre, sin medios técnicos, se comprende que las personas podrían ser tan eficaces como Dios en dominios diferentes al de la destrucción. Había seguido su idea y, como testimonio, estaban las hayas que me llegaban al hombro y se habían extendido hasta perderse de vista. Los robles estaban frondosos y habían ya superado la edad en que estaban a merced de los roedores. En cuanto a los designios de la providencia, en adelante a ella misma le haría falta recurrir a ciclones para destruir la obra creada. Me mostró boquetes admirables de abedules que databan de 5 años atrás, es decir, de 1915, la época en que combatí en Verdún. Los había situado ocupando las hondonadas, donde sospechaba, con toda razón, que había humedad casi a flor de tierra. Eran tiernos como muchachas y muy decididos. La creación tenía el aspecto, además de actuar en cadena. A él eso no le preocupaba. Proseguía obstinadamente su tarea, muy simple. Pero al descender por el pueblo, vi correr agua por arroyos que, en la memoria humana, habían estado siempre secos. Era la más extraordinaria reacción en cadena que había tenido la oportunidad de observar. Antaño, esos arroyos secos habían llevado agua, en tiempos muy antiguos. Algunos de esos tristes poblados de que hablé al comienzo de mi relato se construyeron sobre los emplazamientos de antiguas ciudadelas galo-romanas, de las que aún quedaban trazas, donde los arqueólogos habían excavado y hallado anzuelos de pesca en lugares donde en el siglo XX era necesario recurrir a cisternas para tener un poco de agua. El viento también dispersaba algunas semillas. Al mismo tiempo que reapareció el agua, reaparecieron los sauces, las mimbreras, los prados, los jardines, las flores y cierta razón de vivir. Pero la transformación se desarrollaba de forma tan paulatina que entraba en lo habitual sin provocar asombro. Los cazadores que subían a la soledad de los montes en persecución de liebres o de jabalíes habían constatado claramente el aumento de pequeños árboles, pero lo atribuían a los caprichos naturales de la tierra. Esta era la razón por la que nadie había tocado la obra de ese hombre. Si lo hubieran sospechado, habrían desbaratado su labor por pura malicia. Pero nadie sospechaba. ¿Quién habría podido imaginar en los pueblos y en las administraciones tamaña obstinación en una generosidad tan magnífica? A partir de 1920, no ha pasado más de un año sin que vaya a visitar a Eleazar Bouffier. Jamás le vi flaquear ni dudar, aunque solo Dios sabe si en ello hubo intervención suprema. No he hecho la cuenta de sus desengaños. Es fácil de imaginar que para semejante éxito fue necesario vencer la adversidad, que para asegurar la victoria de tal pasión hubo que luchar contra la desesperación. Durante un año había plantado más de 10.000 arces. Murieron todos. Al año siguiente de este suceso, dejó los arces para volver a plantar hayas, que prosperan aún mejor que los robles. Para tener una idea más precisa de este carácter, no hace falta olvidar que actuaba en una total soledad. Sí, total, hasta el punto que, hacia el final de su vida, había perdido la costumbre de hablar. O puede que ya no viera la necesidad. En 1933, recibió la visita de un guardabosques atónito. Este funcionario le conminó a no hacer fuego en el exterior, por miedo a poner en peligro ese bosque natural. Era la primera vez que veía crecer un bosque por sí solo, le dijo el ingenuo. Por aquella época, iba a plantar hayas a 12 kilómetros de su casa, para evitarse el trayecto de ida y vuelta, pues ya tenía 65 años. Estaba contemplando construir una cabaña de piedra en el mismo lugar de plantación, lo que hizo al año siguiente. En 1935, una auténtica delegación administrativa vino a examinar el bosque natural. Había un personaje importante del Departamento de Aguas y Bosques, un diputado y varios técnicos. Se pronunciaron muchas palabras inútiles. Se decidió hacer algo y, afortunadamente, no se hizo nada, salvo lo único útil: poner el bosque bajo la salvaguarda del Estado y prohibir que se fuera allí a hacer carbón vegetal. Era imposible no caer subyugado por la belleza de aquellos jóvenes árboles llenos de salud. Y esa belleza ejerció su poder de seducción incluso sobre el mismísimo diputado. Yo tenía un amigo entre los jefes forestales que estaba en la delegación. Le expliqué el misterio. Un día de la semana siguiente fuimos ambos en búsqueda de Eleazar Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo, a 20 kilómetros del sitio donde había tenido lugar la inspección. Ese jefe forestal no era amigo mío sin motivo. Conocía el valor de las cosas. Supo mantenerse en silencio. Ofrecí algunos huevos que había traído como regalo. Compartimos el almuerzo entre los tres y pasaron algunas horas en la contemplación muda del paisaje. La ladera donde veníamos estaba cubierta por árboles de 6 a 7 metros de altura. Me acordaba del aspecto del lugar en 1913. El desierto, el trabajo apacible y regular, el aire vivo de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad de su alma le habían dado a este anciano una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más iba aún a cubrir de árboles. Antes de partir, mi amigo hizo simplemente una breve sugerencia a algunas especies de árboles que parecían convenir a ese terreno. No insistió más. Por una buena razón, me comentó después. Este buen hombre sabe de esto mucho más que yo. Al cabo de una hora más de camino, la idea había seguido su curso dentro de él. Añadió, sabe de esto mucho más que todo el mundo. Ha encontrado un medio magnífico para ser feliz. Gracias a este jefe forestal, se protegieron no solo el bosque, sino también la felicidad de este hombre. Hizo nombrar a 3 guardabosques para la protección y los aterrorizó hasta tal punto que quedaron insensibles a todas las jarras de vino que los leñadores pudieran ofrecerles. La obra no corrió un grave riesgo más que durante la guerra de 1939. Los coches funcionaban entonces con gasógeno. Nunca había suficiente madera para producirlo. Se comenzaron a hacer talas en los robles de 1910. Por suerte, estos bosques están tan lejos de todas las redes de carreteras que la empresa se reveló muy mala desde el punto de vista financiero. Se abandonó. El pastor no vio nada. Estaba a 30 kilómetros de allí. Continuaba pacíficamente su trabajo, ignorando la guerra del 39, como había ignorado la guerra del 14. Vi a Eleazar Bouffier por última vez en junio de 1945. Tenía entonces 87 años. Yo había retomado de nuevo la ruta del desierto, Pero ahora, a pesar del deterioro que la guerra había dejado en el país, había un coche de línea que circulaba entre el valle de Durance y la montaña. Culpa ese medio de transporte relativamente rápido, el hecho de que ya no reconocía los lugares de mis antiguos paseos. Me pareció también que el itinerario me hacía pasar por nuevos lugares. Me hizo falta el nombre de un pueblo para concluir que estaba en aquella región antaño en ruinas y desolada. El autocar me dejó en Vergons. En 1913, esa aldea de 10 a 12 casas tenía 3 habitantes. Eran salvajes, se detestaban, vivían de la caza con trampas, poco más o menos en el estado físico y moral de los hombres prehistóricos. Las ortigas devoraban en torno suyo las casas abandonadas. Su condición era desesperanzadora. Para ellos no había más que esperar la muerte, situación que no predispone mucho a la virtud. Todo había cambiado, incluso el aire mismo. En el lugar de las borrascas secas y violentas que me acogieron antaño, ahora soplaba una brisa suave, cargada de aromas. Un ruido semejante al del agua venía de las montañas. Era el viento en los bosques. En fin, lo más asombroso, escuché el auténtico sonido del agua fluyendo en un estanque. Vi que habían construido una fuente que manaba con abundancia y, lo que me impresionó, que cerca de ella habían plantado un tilo que ya podía tener 4 años, ya grueso, símbolo incontestable de una resurrección. Además, Vergons mostraba signos de un trabajo para cuya empresa era necesaria la esperanza. La esperanza había, pues, regresado. Si habían desescombrado las ruinas, tirado las paredes rotas y reconstruido 5 casas. La aldea contaba ya con 28 habitantes, incluyendo 4 parejas jóvenes. Las casas nuevas, recién enlucidas, estaban rodeadas de huertos, donde crecían, mezcladas pero distribuidas, verduras y flores, coles y rosales, puerros y bocas de dragón, apios y anémonas. Era ya un lugar que daba deseos de habitar. A partir de allí, seguí mi camino a pie. La guerra de la que apenas salimos no había permitido aún el pleno florecimiento de la vida. Pero Lázaro ya estaba fuera de la tumba. En los flancos interiores de las montañas vi campos verdes de cebada y de centeno. En el fondo de los estrechos valles reverdecían algunas praderas. No hicieron falta más que 8 años para que toda la comarca resplandeciera de salud y bienestar. Sobre el emplazamiento de las ruinas que vi en 1913, ahora se levantan granjas bien enjalbeladas que denotan una vida feliz y confortable. Los antiguos manantiales, alimentados por la lluvia y la nieve

mis canciones se llaman vida. Al menos hasta que la muerte me muestre la salida. Abismo.